cuando el amor duda y se va. Déjalo volar, ¿de qué sirve seguir detrás? Lo demás debes encontrarlo en ti. Y si no, dime en qué otro lugar. Difícil es saber que el amor es un amigo y de repente no está. ¿Qué derecho tienes de pedir más de lo que te pueden dar? Lo demás debes encontrarlo en ti. Y si no, dime en qué otro lugar. Difícil es saber que el amor es un amigo y de repente no está. Cuando era niño aprendí que el verbo amar simplemente es vivir. Lo demás debes encontrarlo en ti. Y si no, dime en qué otro lugar. Difícil es saber que el amor es un amigo y de repente no está.